Esta última vez que fui, me hicieron predicar en la madrugada, a las 6 de la mañana. Imagínense, para que yo me levante a las 5 de la mañana todos los días. Está, pero bueno, me hicieron levantarme. Con eso de que no fui de sábado a sábado, ustedes saben, terminamos aquí con bautismos. El domingo, pues yo salí en avión para Oaxaca. Estuvimos toda la semana. Si alguien quiere ver lo que pasó, lo estuvieron pasando vía internet. No tuve tiempo de avisarles, ya sé, porque algunos me han reclamado, pastor, ¿por qué no nos avisó? Estuvimos bien internet, todavía están ahí los sermones, se llama adventistasoaxaca.info y ahí está toda la semana, está tanto lo que predicamos en las noches como lo que predicamos en el día, están todos especiales ahí, cada programa dura un titipuchal de tiempo, o sea, empiezan con los cantos y luego ya viene el sermón, imagínense un sermón mío, pues kilométrico, y luego después de eso, en algunos hasta vienen los bautismos, está todo ahí. Lo pueden ver ahí. Y viene el momento en el que me regalaron, y eso se los quiero enseñar. El sábado me dieron este regalo. Ya después les enseño las fotos, hoy no tenemos mucho tiempo. Me regalaron un ídolo, miren. Bueno, si fuera ídolo tendría que ser todo de oro, ¿verdad? Pero como es así en partes, entonces es el sueño que el Señor le dio al rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Estaban ahí en el chat, cuando me dieron el regalo, había hermanos ahí, todos los días entraban con unos 40 gentes ahí a ver lo que estaba pasando, y uno de los que estaban ahí viendo dijo, miren, le están dando el Oscar al pastor, ¿verdad? Pero bueno, me dieron este ídolo, y hoy les voy a hablar, hermanos, en esta mañana, vamos a hablar acerca de Jonás. Jonás es un libro largo tototote, nomás tiene 4 capítulos, no se preocupen. Si nos vamos a 15 minutos cada capítulo, pues entonces nos vamos de aquí dentro de una hora. Pero no vamos a contar la historia de Jonás. ¿De qué se trata el libro de Jonás? Bueno, el libro de Jonás tiene un tema único. El tema del libro de Jonás es que la salvación es el negocio de Dios. Si hay algo que Dios desea, es que seamos salvos, todos los seres humanos, todos. Cuando tú vas ahí por la calle y te encuentras con un vecino, ese vecino que sale a saludarte, el que no te cae bien, a ese Dios lo quiere salvar. A esa persona que tú te encuentras en la calle, también Dios lo quiere salvar. A los que están aquí a tu lado, Dios los quiere salvar. Es el negocio de Dios. Dios está empeñado en la salvación de todos los seres humanos. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es, que dice la palabra de Dios, paciente para con muchos, no queriendo que ninguno se pierda, o sea, ninguno, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos finalmente procedan al arrepentimiento. Bueno, abran su Biblia en el libro de Jonás y déjame contarte la historia de Jonás. La Biblia nos dice que Jonás era hijo de Amitai. Es lo único que nos dice. El Señor se le apareció a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Recordemos que Dios no interviene hasta que se den las medidas. Él está esperando que se den medidas. Algunos estamos desesperados porque Dios no interviene. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo vas a intervenir? Ya el planeta tiene mucha maldad, especialmente cuando te hacen algo malo, ¿no? Cuando ves la maldad, ves la injusticia, cuando pierdes un ser querido, cuando pasa algo horrible en tu vida. Deseas que ya se acabe el tiempo y que el Señor Jesús venga para que ya se acabe de una vez todo esto. Y dice, Señor, ¿por qué te estás tardando en venir? Bueno, repito, el Señor no retarda sus promesas. Es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Y aparte de eso, Él está esperando que se den medidas. Así como cuando vino a Sodoma y Gomorra, dijo, veré si el clamor que ha llegado hasta mí es así. Voy a ver si ya dieron la medida, voy a ver el termómetro para ver si la temperatura llegó al límite. Cuando la copa de la ira de Dios esté llena y empiece a gotear, entonces el Señor va a proceder a la venganza. Cuando se complete el número de sellados, cuando se complete el número de mártires, cuando se complete el número de los que están allí anotados en el altar del incienso, cuando se complete. Bueno, la maldad de Nínive ha subido hasta mí, ya llegó el límite, es tiempo de destruirlos y es necesario que les demos aviso que van a ser destruidos, porque hasta eso el Señor nos avisa con anticipación que la tierra va a ser destruida. Siempre que la tierra recibía algún tipo de intervención divina, algún tipo de destrucción, Dios envía siempre a alguien a advertir. Tú vas a encontrar, por ejemplo, el caso de Noé. 120 años antes de que fuera destruida la tierra, el Señor manda a Noé, y Noé estuvo pregonando que la tierra iba a ser destruida al mismo tiempo que construía un barco. Hubo evidencias para los antediluvianos de que la tierra iba a ser destruida. El Señor les mandó a Enoch, que era prácticamente profeta, y después de eso les puso una profecía viviente que era Matusalem, que quiere decir el año que él muera vendrá la destrucción. Los 969 años de vida de Matusalem fue una profecía viviente. Y ya lo veías bien viejito y podías saber, ¿y cuánto le queda a la tierra? Pues lo que le queda de vida a Matusalem. Ya estaba dando horas extras Matusalem. Dios es paciente. El Señor les mandó evidencias. Fíjense, la misma semana en que la tierra iba a ser destruida, los animales vinieron y se metieron en el arca. Evidencias, evidencias. Dios manda evidencias. Dios manda amonestaciones. Dios manda advertencias. Advertencias aquí, advertencias allá, que te dicen que no va a durar mucho más la tierra. El Señor manda advertencias. Y bueno, cuando iba a ser destruido, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, el Señor les mandó a Lot. Y unos horas antes de que viniera la destrucción final, todavía los ángeles llegaron a la ciudad y todavía los dejaron ciegos, todavía había tiempo de salir corriendo. Pero el ser humano tiene alguna manera, cuando se empecinan a hacer algo, es capaz de que no pueden ver las señales. Dice un dicho mexicano, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en este momento tú puedes ver señales, advertencias de que la tierra no va a durar mucho. Y claro que Dios no te las manda constantemente, sino que te las manda por aquí y por allá. Lo que pasó allá en Chile es una advertencia. Terremotos, deslaves que acaban de ocurrir. Ahora estuvimos en Oaxaca una semana después, o unos días después de que nos fuimos ahí a Oaxaca. Hubo un deslave tremendo. Miren, cuando yo llegué a Oaxaca estaba lloviendo, pero esa semana cayó una lluvia que yo me asusté cuando yo vi la lluvia. Dije, wow, ¿a poco así llueve aquí en Oaxaca? Le dije, así creo que te la creo en Tabasco, pero aquí en Oaxaca. Una torrencial lluvia, de veras, yo nunca había visto una lluvia de esas. Hasta yo me espanté, dije, qué lluvia tan terrible se vino. ¿Sabes? Para que veas que no soy exagerado, prendieron el radio, estábamos oyendo en el radio, y el que estaba hablando en el radio dijo que en 2 horas había llovido lo que en 4 meses llovió en Oaxaca. Más para que se den una idea de lo que llovió, o sea, que una lluvia... Pero que yo dije, wow, o sea, qué lluviezona se vino. Bueno, tan vino esa lluvia que unos días después se desmoronó un tremendo cerro ahí y mató unas cuantas personas ahí en Oaxaca. Esas son advertencias. Dios está mandando advertencias, cosas que normalmente no ocurren, están ocurriendo alrededor del mundo, dándonos a entender que Dios está a punto de destruir la tierra. Dios está a punto de intervenir. Y todavía falta la venida de Elías. Tú sabes que eso está predicho. Dios siempre manda un profeta, manda advertencias. Cuando el Señor destruyó Jerusalén, fíjense, la destrucción de Jerusalén fue precedida. Cuando ustedes leen el conflicto de los siglos, el capítulo número 1, que se llama El destino del mundo predicho, hasta a uno se le eriza la piel así como de escalofríos, ¿no? Del miedo de lo que ocurrió en Jerusalén. Mire, por ejemplo, hubo un profeta que estuvo gritando por 3 años y medio. 3 años y medio, anduvo por todas las calles de Jerusalén gritando, voz del oriente, voz del norte, voz de los 4 vientos contra Jerusalén, hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Un tipo, pensaban que estaba loco, pero un profeta de Dios hablando acerca de lo que iba a ocurrir. Un día lo atraparon, lo metieron en la prisión y murió finalmente el día que él dijo que iba a morir. O sea, sus predicciones se cumplieron. Durante ese tiempo, nos dice la hermana White, que las nubes tomaban formas de caballos, de gente de guerra, carros de guerra que venían contra la ciudad. Advertencias. Las puestas de sol eran especialmente espectaculares, así, manera de sangre el cielo. Y luego nos dice que, por ejemplo, en las noches se escuchaban voces en la ciudad. Salgamos de aquí, gritos desesperados. O sea, así una película de terror. Antes de que los romanos vinieran a acercar Jerusalén, que fue prácticamente una situación tan terrible que vino sobre Jerusalén. Una de las puertas dice que necesitaría varios hombres durante mucho tiempo para poder abrirla. Amaneció de pronto una mañana abierta de par en par, unas puertas de la ciudad. Advertencias, Dios enviando advertencias a los seres humanos de que la destrucción está a punto de llegar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque el negocio de Dios es salvar. Porque Dios no quiere que nos perdamos, porque Dios quiere que nos salvemos, Dios quiere que te salves. Yo no sé por qué. Hay un montón de gente que a mí me cae gorda, que yo quisiera que se perdieran, por mí que se chicharren, pero Dios los quiere. Y yo no sé por qué, pues yo los veo y digo, wow, Señor, ¿por qué los quieres salvar? Si están re feos, ¿verdad? Pero el Señor los quiere. Dios los quiere salvar. No sé por qué, Dios los quiere salvar. Bueno, a lo mejor por la misma razón que me quiere salvar a mí, es que estoy re feo, ¿verdad? Me quiere salvar. Te digo, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos finalmente procedan al arrepentimiento. Es el negocio de Dios. Dios nos quiere salvar. No quiere que ninguno se pierda. Ninguno, ninguno. Y el Señor le dice, levántate, ve a Nínive. Ve a Nínive. Ay, ay, ay, hay ciudades a las que uno no quisiera ir ni de broma. Por ejemplo, yo aquí a Reynosa no quiero ir. Yo no sé ustedes, pero aparte que está re feo Reynosa, punto y aparte, está bien peligroso Reynosa, especialmente en la noche. Hasta los hermanos de Reynosa, me dice el hermano, yo le saco salir en la noche, está feo. Dice, no, ya para las 9, ya estamos todos en casita, nadie sale. Está feo Reynosa, de veras, está, la cosa está peligrosa, pero está peor en Ciudad Juárez, ahí te digo, está peor. Algunos dicen, el otro día que iba a ir a Monterrey, le dije a mi hermano, pues ¿sabes qué? Estoy pensando irme de noche para Monterrey. Dice, no, no vengas, dice, no vengas. Ya no sale nadie en la noche en Monterrey, está bien peligroso también. Ciudades a las que uno ya no quisiera ni ir. Había lugares ya en Monterrey, ya en mis tiempos, en las que no iba. O sea, la Loma Larga, por ejemplo, no te apareces ahí, desde que se pone el sol ya no entras a la Loma Larga. Pues ahora menos, en aquella época. Te digo, el DF, ¿verdad? Es otro lugar al que no quieres ir. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia. Ahora, ¿cómo era Nínive en esa época? Mira, abre tu Biblia a Nahum. Vamos a Nahum, capítulo. A Nahum, capítulo 3, versículo 1. Mira cómo la describe Nahum acerca de cómo era Nínive. Dice Nahum 3:1. ¡Ay de la ciudad de sangres! ¿Cómo dijo que era la ciudad? Sanguinarias, de una ciudad de muerte segura. Ciudad de sangres, toda llena de mentira, de rapiña. Sin apartarse de ella el pillaje. O sea, aparte que te robaban, te mataban. Era una ciudad terrible. Cuando el Señor le dice a Jonás, ve a Nínive, Jonás dice, para empezar, Señor, mira, para empezar, ni judíos son, esos son unos paganos, ni te aman, ni te buscan, ni te quieren. O sea, ¿para qué quieres que vaya yo a Nínive? ¿Yo qué voy a hacer a Nínive? Me van a apedrear, me van a matar, si a los judíos los apedrean, si a los que son el pueblo de Dios, allá con más ganas, me van a matar. Y aparte de eso, me caen bien gordos, son mis enemigos. Los asirios durante muchos años estuvieron poniéndole problemas al pueblo de Dios. Eran puros problemas los asirios. Y el Señor lo está mandando a Siria y él dice, no, pues para mí que se mueran. Eran así como los que somos de provincia en contra de los del DF, ¿no? Ponen así calcamonías en el carro que dice, ah, mata a un chilango, ya es patria, le ponen. O sea, odiaban así a los odiaban a los de Nínive. ¿Por qué? Porque eran sus enemigos, los detestaban. Estaba el otro día en el aeropuerto y me encontré a un joven que era de Holanda. Y lo curioso es que estábamos ahí platicando y le dije, bueno, ¿y que te gusta el fútbol? Dice, sí, sí me gusta el fútbol. Porque iba a una conferencia ahí en Oaxaca, ¿no? Y hablaba varios idiomas. Y le dije, oye, ¿y qué tal te caen los alemanes? Y dice, no, ni me los menciones, o sea, tienen un odio, ¿no? Acérrimo entre ambos. Es como los de la América y las Chivas, ya no se pueden ver. No se pueden ver. Entonces, aquí le dice, ve a Nínive. Dice, ¿a Nínive? Mira, Jonás es de los que no dicen nada, pero por dentro están en total desacuerdo. Ahora, hermano, nosotros tenemos que entender que a Dios no te le puedes esconder. ¿Por qué el Señor mandó a Jonás a Nínive? Mira, yo qué sé, Dios es soberano, a Él le pertenece la salvación, Él sabe mejor. ¿Por qué? Y estoy seguro que nadie en la tierra habría hecho el trabajo como lo hacía Jonás. Y por eso el Señor le dijo, tú vas a Nínive. Yo no puedo entender por qué, pero gracias a Dios que Él está al control. Así que cuando le dijo eso a Jonás no estaba de acuerdo. Dijo, no, yo no voy. Se quiso esconder de Dios. A nosotros nos da risa porque Jonás dice en la Biblia que se fue a Jope. Ahí tenemos un mapa. Tú puedes ver aquí a Jope. A ver, tengo el dedo, ahí está, mira, este es Jope. Nínive está para acá, acá arriba. Si ves mi manita, ¿verdad? O la quieres que la ponga al revés, mira, ahí está. Ahí está, ese es Nínive. Él estaba en Jope. Obviamente el Dios dice, vete a Nínive. Y el tipo iba en camino hacia Nínive, pero no se desvió. Oh, se fue a Jope. ¿Y sabes qué? Se quería ir a Tarsis, o sea, acá. Es España, ¿verdad? Por allá. Se embarcó y dijo, yo me voy para Tarsis. Voy a ponerle tierra por medio. Fíjate, lo más lejos que se podía en Europa. Fíjate, de aquí de Jope a Tarsis, hasta allá iba a ir. Nínive estando acá. Tomó otro camino, vámonos. Lejos. Que Dios se busque otro, más cerquita. El tipo se sube al barco. En esa época los barcos les daba mucho miedo navegar mar adentro. Así que generalmente se iban bordeando. Lo más probable es que el barco se fue bordeando. Porque en esa época llegaban a Chipre, por ejemplo. Era la Chipre, les digo que era el World Trade Center del mundo. Este es Chipre. Entonces obviamente bordeaban. Siempre iban cerca de tierra, evitando entrar a mar adentro. Porque les daba miedo. Tenían muchas ideas acerca de lo que pasaba en mar adentro. Monstruos y dioses y cosas que tenía la gente en esas ideas. Algunos pensaban que llegaban al fin del mundo, ¿no? Y que había huecos y cosas. Ideas que tenían en esa época acerca del mar. Así que se iban bordeando por toda la orillita, lo más cerquita que se pusiera de la tierra, así como los niños, ¿verdad? Cerquita del papá y la mamá no les da miedo. Ahí puede estar la oscuridad y no hay problema, pero cuando están solitos contra la oscuridad les da miedo. Bueno, lo cierto es que él se embarca y empieza a navegar. Imagínate el barco, sin darse cuenta, Jonás se iba acercando ¿a dónde? A Nínive, ahí es donde cuento la historia. De pronto se vino un tremendo viento, dice la palabra de Dios, que Dios desató un viento contra el barco donde se encontraba Jonás. Dice el versículo 4, más Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, hizose una gran tempestad tan grande que se iba a romper la nave. Ahora los marineros se dieron cuenta rápidamente que la nave no iba a aguantar mucho tiempo. Empezaron a sacar los enseres, todo lo que tenían, empezaron a aventarlo al agua. Pero de alguna manera esta tormenta era normal. Esas tormentas eran comunes mar adentro, pero ahí al lado del mar, al lado de tierra, olas tan gigantescas y tan violentas, no eran normales. La nave estaba a punto de zozobrar, la gente aventando todo lo que tenían acerca del barco. Entonces comenzaron a pensar, esto es divino. Esto tiene que ver con los dioses. Entonces todos los marineros comenzaron a orar a sus dioses. Y unos pedían al dios de la luna, al dios del sol, al dios de las estrellas. Porque en esa época era lo que adoraba la gente. Y estaban todos ahí pidiéndole a sus diferentes dioses. Y el contramaestre, el encargado del barco, en su desesperación por buscar qué más podían tirar, entró al dormitorio, en la parte de abajo. Y allá en la parte de abajo, en la última esquina, en la parte más escondida, más recóndita del barco, ahí estaba Jonás. ¿Y tú sabes lo que estaba haciendo Jonás? Estaba bien, decimos los mexicanos, bien jetón, ¿verdad? Dormido. Nota que Jonás no tiene la más mínima idea, o sea, el más mínimo interés, aun cuando Dios se lo ordenó, de ir a cumplir con la misión que Dios le encomendó. Está dormido. Pareciera ser que muchos miembros de iglesia tampoco tienen el más mínimo interés de cumplir con la misión que el Señor nos encomendó, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Nah, el mundo, ¿para qué? Ya me salvé yo, que se mueran ellos. Bueno, lo cierto es que lo encontró dormido y dice, ¡ey! Me imagino que le da una patada, levántate dormido, que no es que nos estamos ahogando aquí. De perdido, ponte a hacer algo, arrodíllate, ora. Y entonces Jonás dice, no, yo no ando mal. Dice, ¿cómo vas a pedir que haga eso? Sabes que ahora que estuvimos en Oaxaca, el joven que me guiaba para todas partes, el que andaba de chofer, porque me pusieron un chofer, el que andaba guiándome para todos lados, se llama Rey David. O sea, se llama Rey David. Entonces, Rey David me traía para todos lados. Entonces, un día le dimos ride al que la iglesia nombró al flamante nuevo director de vida familiar de la iglesia. El director de vida familiar, entonces Rey David le dijo, oye, ¿y qué dijiste cuando te nombraron director de vida familiar? Dice, no, hombre, cuando vinieron y me dijeron que era el director de vida familiar, me dijo, no, dice, en eso no me pongan, en eso ando mal, dice, mejor ponme de diácono, dice, ¿cómo vas a poner de diácono? sí, me imagino que vinieron y le dijeron a Jonás, ponte, pídele a Dios. No, en eso ando mal. Si precisamente le ando huyendo a Jehová. Me le estoy escondiendo. ¿Qué le voy a andar pidiendo ahorita a Dios? Nada, sí, estoy tratando de huir de él. Imagínate, le dice, no, ¿qué le voy a andar pidiendo si me estoy escondiendo de él? Y la gente dice, pero ¿cómo que sí, no? Si yo me estoy huyendo a Dios. Bueno, la gente estaba trabajando. Dijo, pues alguien tiene la culpa, vamos a echar suertes para quitar aquí el salado, ¿no? Vamos a quitar el anatema del barco. Algunas iglesias a veces no avanzan y yo empiezo a creer que es porque tenemos anatema. Decimos, ¿qué más? Hay un tremendo anatema ahí que no permite que las bendiciones vengan. Ahí están. Y se sale medio mundo de la iglesia y el anatema no se sale. ¿Por qué? Pues, porque Satanás quiere que estén ahí. A veces no pichan, no cachan, pero tampoco dejan batear y no se salen. Ahí están. Es un problema. Dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, alguno de nosotros está trayendo este mal. Y echaron suerte, y tú sabes la historia, le cayó a Jonás. Ya Jonás sabía que era él. Le cayó a Jonás. Y cuando vinieron sobre Jonás, le dijeron, dinos, ¿qué has hecho? Ya sabían que se estaba huyendo, ¿verdad? Ya sabían. Dice, ¿cuál es tu Dios? ¿Qué pasa? Entonces Jonás dice, bueno, pues lo que pasa es que yo soy hebreo. Dice el versículo 9. Yo soy hebreo. Temo a Jehová Dios de los cielos, el creador de los cielos, la tierra y el mar. O sea, nada más y nada menos que soy siervo del verdadero Dios. Y la cosa es que Él es el dueño de todo. Él maneja el mar, Él maneja la tierra, Él maneja el viento, Él maneja todo. Dios es el dueño de todo. Hermanos, no le pegues al Jonás. O sea, a Dios no te le puedes esconder. Caín pensaba esconderse de Jehová, irse a algún lugar, esconderse. Y de tu presencia dijo, me esconderé. Cerré, era errante y extranjero en la tierra. Me voy a esconder de tu presencia. A Dios no te le puedes esconder. ¿En dónde, dice David, huiré de tu presencia? ¿Hasta dónde, dice? Si bajara en lo profundo del mar, ahí estás tú. Ahí estás. Hermano, a Dios no te le puedes esconder. O sea, olvídate de eso. No hay lugar en el que tú te puedas esconder de Dios. Y qué bueno que no nos podamos esconder de Dios. Qué bueno. ¿Sabes qué? Aquí él confiesa, dice, mira, lo que pasa es que yo me le estoy huyendo de Dios. Él me mandó a un lugar y yo decidí no ir. Dijeron, bueno, y dinos, ¿qué hacemos entonces? Porque esta mar nos está amenazando, nos vamos a morir. Tú dinos, ¿qué hacemos? Entonces Jonás dijo, miren, lo único que ustedes pueden hacer para salvarse a ustedes, pues aviéntenme del barco, o sea, sepárense de mí. Si tú quieres que la iglesia crezca, pues saca el anatema, la estorbante que tienes y aviéntalo, ¿verdad? Cuando tú quitas el anatema, quitas la parte podrida, ya de alguna manera empieza a sanarse, ¿no? A veces hay que hacer eso en la iglesia para que la cosa funcione. Bueno, los del barco se les hizo muy feo. Dijeron, ¿cómo que aventarte al mar? No, no. Comenzaron entonces a trabajar, lucharon y lucharon hasta que ya se dieron cuenta que de a tiro no había solución. Dijeron, bueno, pues probemos, vamos a aventarlo. Yo creo que alguno decía, pues ya, aventémoslo. Y otro decía, no, cállate, vamos a seguir luchando. Finalmente, todos se dieron por vencido y decidieron aventar a Jonás al agua. Cuando aventaron a Jonás al agua, dice la Biblia, que el mar se aquietó. Mira lo que dice, versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para tornar la nave a tierra, pero no pudieron porque la mar iba más y más embravecida sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová. Fíjate, ¿qué fue lo que hicieron los seres humanos? ¿A quién clamaron? De eso se trata este sermón. Yo no sé qué tenía el Jonás, pero por donde pasaba Jonás, se convertía la gente. El tipo. Ahora sí que sin querer convertía a la gente. Era. Yo no sé qué hacía Jonás, que la gente se convertía a su lado. O sea, el tipo sin querer los convertía. No quería convertirlos y la gente se convertían. A veces Dios les da el talento a ciertas personas de hacer cosas que uno quisiera hacer con todo el corazón y no puede, pero esas personas tienen el don, ¿verdad? Jonás convertía a la gente, ¿verdad? Pasaba a su lado. Él no tenía ni pensado por aquí que se convirtieran y se convertían. Mira la gente ahí, clamaron a Jehová, dijeron, rogámoste ahora Jehová, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás, lo arrojaron al mar, ¿y qué pasó con el mar? Se calmó, asunto arreglado. ¿Y qué pasó con los seres humanos? ¿Se perdieron, se salvaron? ¿Qué dice el siguiente versículo? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron votos a Jehová y prometieron. O sea, se convirtieron. Es que te digo, el Jonás era un experto en la salvación ajena. Porque él estaba bien perdido, pero a los demás lo salvaba. De verdad. El Jonás era bueno para salvar. Para que veas, hermano, que para salvar no se requiere que la persona sea muy consagrada. Dios usa a veces, hasta el más miserable lo usa para salvar a otros. Oye, el Anás y el Caifás, que fueron los que entregaron al Señor, hasta dijeron que no, ustedes no entienden que es necesario que uno muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Y los de casa se quedaron, sí es cierto, y sí es cierto. Es que cuando Dios, mira hermano, cuando Dios quiere, hasta el diablo lo usa para salvar. ¿Oíste lo que dije? Cuando Dios se lo propone, hasta el diablo lo usa para salvar a alguien. Y algunos se quedan así con cara, sí. Dios está decidido a salvar a los seres humanos y va a hacer lo que sea necesario para salvarnos. Lo que sea necesario, lo va a hacer, con tal de que nos salvemos. Bueno, lo aventó al agua. Dice la Biblia, pues imagínate ya, el Jonás no sabía nadar, pues ni nadó, se empezó a hundir. Él estaba decidido a morirse. El problema es que Dios no tenía planeado que se muriera rápidamente. Había que hacerlo sufrir un poquito. Dice la Biblia que Dios preparó un pez. Ahí no se alcanza a ver, hombre. Chihuahua, pero bueno. Aquí abajo hay un pez, aquí, mira, grandote. Aquí se alcanza a ver nomás la boca, pero había un pez. Ahí está, se ve más en esa porque pues, no hay suficiente luz. Pero bueno, aquí abajo hay un pez grandote. Dios había preparado un pez. Cuando yo estaba chiquillo, yo creía que era un submarino. Yo dije, pues Dios tenía un submarino, ¿no? Le mandó un submarino, lo metieron así por una compuerta. Pero un día después me di cuenta que no, que sí era una ballena. Y algunos hermanos me dicen, pastor, no, es un pez. Jesús dijo que era una ballena. Mira, si no me crees, vete a Marcos. Perdón, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 40 y 41. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahora sí te voy a decir, como decimos los mexicanos, ¿qué hubo? Sí. ¿Era una ballena? Pues yo no sé cómo, las ballenas pues no comen más que plancton, o sea, ponen una especie de malla, ¿verdad? No sé, y con eso colan una coladera y colan todo lo demás y nomás se comen el puro plancton. No me preguntes, no sé si tendré un hueco la ballena, yo no sé, Dios la preparó, ¿verdad? La preparó. Regularmente las ballenas no se comen algo. Hay algunas que son carnívoras, pero estas no. Esta era una ballena, me imagino, de buenas dimensiones. ¡Pum! Se tragó al Jonás. Ahora, hermano, yo ponte en el lugar de Jonás. Prácticamente estaba enterrado vivo, en lo profundo del mar. Ahora sí, que sin saber a dónde iba, en lo profundo del mar, de pronto se encuentra a sí mismo adentro de un pez, a punto de ser digerido, ¿verdad? En medio de jugos gástricos, o sea, no se muere, pues, no se murió. Seguía vivo adentro de un pez, en lo profundo del mar. Dime tú, ¿qué lugar más desconocido para un ser humano puede haber que en lo profundo de la mar, adentro del vientre de un pez, en medio de la oscuridad y en el peligro inminente de ser digerido por un animal del mar. ¿Qué lugar más alejado puedes estar? ¿Y sabes qué es maravilloso? Que este hombre se dio cuenta que iba a morir y muy feo. A lo mejor, fíjate, yo, una de mis grandes pesadillas es que me entierren vivo. Horrible, ¿no? Horrible. Una cosa horrible que te entierren vivo. Bueno, pues Jonás estaba más que enterrado vivo, ¿verdad? Estaba dentro de un animal en el medio del mar. Y este hombre, ahí en su desesperación, hizo una oración, una poesía que está registrada ahí en Jonás. Mira, vete, ahí está en el capítulo 2. Desde el vientre del pez, Jonás hizo una oración, dice el versículo 3. Clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste. Echásteme en el profundo, en medio de los mares, rodeóme la corriente. Todas tus ondas y las olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy delante de tus ojos, pero aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó en mi cabeza, descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Recuérdate que Jesús toma esta ilustración para presentarse a sí mismo cuando él iba a resucitar. Dice el siguiente versículo, cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me acordé de Jehová. Y querido hermano, yo quiero que te recuerdes esto. No importa el lugar donde te encuentres, si estás en lo más profundo de las desesperaciones, en el más profundo de los hoyos, en el lugar más recóndito, en el lugar donde tú creas que Dios no te va a alcanzar, recuerda la historia de Jonás. Dios sabe dónde estás. No hay lugar en la tierra en el que Dios no sepa dónde estás. Estás perdido en el monte, Él sabe dónde estás. Estás en la desesperación, Dios sabe dónde estás. En la peor de las oscuridades, Dios sabe dónde estás. Tienes miedo ahí en el lugar donde te encuentras, Dios sabe que estás allí. Dios sabe. Dios te puede oír. Y ese celular que tú tienes está conectado directamente al trono de la gracia. Puedes andar adentro de un pez, ¿eh?, en el profundo del mar. ¿Y qué GPS tiene el Señor que sabe dónde andas? Él te tiene completamente detectado. Yo no sé por qué. Puede ser tan caimemal como el Jonás. Y aún así el Señor te tiene detectado, te ama. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Oye, si Dios es capaz de amar al sangrón de Jonás, pues es capaz de amarte también. La verdad. Si Dios es capaz de amar a una persona así, es capaz de amarte a ti. ¿Y sabe dónde estás tú? ¿Sabe? Él tiene interés por los de Nínive, al igual que lo tiene por Jonás. Fíjate, Jonás. El mismo Jonás que todavía no le ha caído el 20 en la salvación. El mismo Jonás, Dios tiene interés por Jonás. Y todavía lo quiere usar. Aun cuando el Jonás salió corriendo, ¿no?, para otro lado. Y dice la Biblia, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración, ¿qué dice Jonás? Entró hasta ti en tu santo templo. ¿Desde dónde oró Jonás? Pues quién sabe dónde andaba, en el mar. Allá oró y desde allá el Señor lo oyó. ¿Qué garantía mayor puedes tener de que Dios te escucha? Dios te oye. Dios escucha tu oración. ¿Por qué te escucha? No sé. Nunca sientas que Dios no escucha tu oración, te escucha. Te escucha. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo, empero, con la voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿qué dice? Pertenece a Jehová. ¿Cómo se llama este sermón? La salvación pertenece a Jehová. Ok. Entonces vamos a ver qué hizo el Señor. Pues dame fácil, ¿verdad? Lo que Dios, para Dios era nomás doy la palabra y tu siervo sanará, ¿no? El Señor le dice al pez, ya hombre, suelta al pobre Jonás. Como que ya no te lo vas a comer, no forma parte de tu cadena alimenticia. De hecho, el Señor había mandado al pez. Yo, pues el pez ya andaba con una indigestión, porque oye, hasta el pez se le indigestaba el sangrón, ¿verdad?, de Jonás. Oye, es que el Jonás era tan caimemal que ni el pez lo aguantaba, o sea, para que veas de qué dimensiones estamos hablando. Bueno, lo llevó a la orilla, dice la Biblia que lo vomitó. Dice la palabra de Dios que los que vivimos en la iglesia de la Odisea somos como Jonás. ¿Te has fijado? Dice la Biblia, te vomitaré de qué? De mi boca. Así que no te enojes con Jonás. A lo mejor nosotros tenemos que cumplir algo similar a lo que Jonás y no hemos querido hacerlo. Es necesario que nos vomiten. Para que entendamos de qué se trata. Siempre tengo que ir a Apocalipsis. Bueno, es que así me gusta hacer a mí, pero ya. Lo vomitó. Y una vez que Jonás se vio a sí mismo, salvado. Vomitado sí, pero vivo. Con oportunidad. Dijo, voy a pagar lo que prometí. Te prometí que iba a ir a esa ciudad con los que me caen mal, pues no le hace, voy. Y el tipo se fue y se levantó y fue a Nínive. Era una ciudad de 3 días de camino. O sea que, más o menos grande, como unos 120 mil habitantes en esa época. Todos muy malos, ya vimos una ciudad de rapiña. Y Jonás comenzó a predicar. Ahora, yo no tengo la más mínima idea de cómo les predicó el Jonás, pero te aseguro que no estaba muy convencido. Yo quisiera saber cómo predicó Jonás. Me imagino que Jonás les hizo entender a los que estaban allí que él no, por él, que se murieran. Y qué bueno que se murieran. Pero yo no sé cómo les predicó Jonás. Déjame contarte una historia. Estaba colportando en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. El mismo verano cuando me balacearon, metieron 3 balazos ahí, me trataron de asaltar. Esa misma. Sí, es otra historia, hermana, después le cuento. Y eso que fue hace muchos años, pero bueno, les digo que andaba en Ciudad Juárez, andaba colportando. Y los hermanos de la iglesia necesitaban un obrero bíblico, en esa época andaban en campaña y pues como yo estaba allí y era pastor, bueno, estaba estudiando para pastor y querían un obrero bíblico, pues me agarraron, ¿eh?, para dar estudios. Ya desde entonces, pues, ya. O sea, tenemos muchos años de experiencia dando estudios bíblicos, así les digo. Entonces me pusieron a dar estudios bíblicos. Dije, está bien. Entonces empecé a dar estudios bíblicos, pues durante la semana me pagaban algo, aparte de eso colportaba. Entonces un día entre semana andaba pues en la tarde colportando y andaba una señora regando el jardín con la manguera. Y me acerqué y le dije, oye señora, ¿me da agua? O sea, ¿de la manguera? Me dijo, sí, hijo, entonces me dio la manguera y yo pues tomar agua y tenía mucha sed, pues me tomé el agua de la manguera. Entonces me queda viendo y dice, oye joven, ¿qué andas haciendo? Le dije, no, pues soy... Digo, vendo libros religiosos, o sea, habla acerca de Dios. Y ya le vendí una revista a la señora también. Entonces, y ya la señora dijo, no, fíjese que yo quiero aprender acerca de Dios. Y ya hicimos un contacto ahí. Y le dije, ¿le gustaría estudiar la Biblia? Me dice, sí, sí, fíjese, sí, ¿cómo no? Vamos a estudiar acerca de Dios. Le dije, sí, ¿cómo no? Le dije, bueno, déjame ver cuándo tengo libre. Ya me puse a ver mi agenda y me di cuenta que el único espacio que tenía libre como para estudiar con ella era el sábado. A las 3, entre las 3 y las 4 de la tarde, para poder regresar a la sociedad de jóvenes, porque yo sí voy a la sociedad de jóvenes desde chiquito, no como otros que hacen. Pero bueno, entonces, o sea, yo puse mi itinerario de tal manera que pudiera venir a la sociedad de jóvenes. ¿Oyeron? Que pudiera venir a la sociedad de jóvenes, ¿verdad, Edgar? Mira, está bien feliz, Edgar, te me está haciendo así. Eso. Pero bueno, total. Dije, bueno, pues, como a las 3 de la tarde, más o menos, puedo dar el estudio. Está bien. Digo, la señora, está bien, dice, pues, para que, le dije, ¿podrá su esposo? Le dije, porque le pregunté, ¿cuándo está su esposo? Me dijo, bueno, pues, está el domingo y el sábado. Le dije, bueno, pues, el sábado. Entonces, dice, no, sí, le voy a decir a mi esposo para que esté aquí. Está bien. Pacto a las 3 de la tarde. Y te digo, Satanás anda como león rugiente. Llegó el sábado y me pusieron, ya no sé desde cuándo, pero... No sé por qué, pero siempre me han puesto, mejor ni les digo porque lo dice el pastor, presume solito, ¿verdad? Pero me pusieron a dar la escuela sabática, y luego sermón, o sea, prediqué, y, o sea, hablé, y luego prediqué, o sea, toda la mañana ocupado, hablando, y de ese día nadie me invitó a comer. Imagínate, colportor, soltero, allá en Ciudad Juárez, miserables, no me invitaron, pero bueno, pues es que... Por eso me balacearon, ¿verdad, hermana? Sí. Pues sí, ya, el Señor me ha ido limando. Todavía tengo algo del Jonás, pero ahí ando. Pero bueno, te digo que no me invitaron a comer. Y yo tenía... ¿A poco ya se le acabó la...? Ah, sí, ya está en rojo. Bueno, ahí está. Bueno, gracias. Pendientes, ¿verdad? Bueno. Te digo que no me invitaron a comer. Y para un colportor, pues el sábado se la pasa uno bien hambriento. Así que me levanté. Llegué a mi casa, ahí donde me quedaba un cuartillo ahí con unas camitas. Ahí. Pues a hacerme algo de comer, macarrones con queso, una cajita ahí. Después de que terminé de comer, vi el reloj. 2:00. Ah. Hombre, estaba la camita, me decía, vente papá, ¿verdad? Oye, me lo merecía, me lo había pasado hable y hable todo el día. Y tenía hambre y luego ya había terminado y estaba bien cansado. Hombre, luego sin carro, imagínate, tenía que ir a dar el estudio a las 3. Y con el sol que hace en Ciudad Juárez, yo no sé si ustedes, algunos conocen el verano en Ciudad Juárez. Hombre, hermanos, mira, a esa hora ni las lagartijas salen, de verdad. No hay lagartijas en la calle a esa hora. Es un solazo así que te calienta la mollera, te caes desmayado, así, el sol en Ciudad Juárez. Y si no me creen, vayan ustedes, vean Ciudad Juárez, miren. El invierno hace un frío y en el verano hace un calorón. Y ustedes ven todas las calles así, todas partidas de la diferencia. Sí, es una cosa horrible. Bueno, hace un calorazo. Dije, yo me acuerdo que le dije al Señor, pues, bueno, está bien, ahí voy. Agarro mi Biblia, mi fe de Jesús, y bueno, ahí voy para tomar el camión. Hombre, moroso camión ni pasaba. Ya haciéndoseme tarde, pues empiezo a caminar. Caminando me fui. Llego, eran las 3 de la tarde, todo sudando, llego a la puerta, toco la puerta. Y vi que había gente en la casa, había carros ahí estacionados. Dijo, ah, caray, pues me hicieron una campañita de barrio, ¿verdad? Dije, me gustaron amigos ahí para dar el estudio. Hombre, cuando abre la puerta, un tipo sin camisa, así barrigón, no sé si era judicial o qué, ¿verdad? Pues digo, pues, de panza caguamera que no pueden con ella, ¿verdad? Sin camisa. Y había otros tres tipos ahí con una... Estaban tecateando, para que me entiendan, ¿verdad? Estaban ahí tomando. Tenían las luchas en la tele, ¿verdad? Estaban viendo la tele y estaban... Recuerdo que en esa época estaban oyendo un juego de béisbol en el radio. Estaban jugando los indios de Ciudad Juárez en contra de los sultanes, de mis sultanes de Monterrey. Y ellos le iban a los indios, ¿no? Pues que se mueran, ¿verdad? Pero te digo, sí. Pero bueno, te digo que estaban jugando, era juego. Y entonces recuerdo que lo estaba oyendo yo y los vi, ¿no? Y pues me presenté y les dije, soy fulano de tal, oiga, quedé con la señora de la casa que iba a venir a dar un estudio. Me dijeron, ah, sí, pásele. Entonces abrieron la puerta y entré con mi Biblia, mi corbatita. No, me los tipos viendo la tele y tomando. La señora se había escondido por allá en el último rincón de la casa, ¿no? Estaba ya escondida. Y estos tipos tomando ahí en la sala. Mira, ahora sí que ni me pelaban. Estaban ahí viendo. Yo sentado ahí con mi Biblia. Y ellos tomando. ¿Qué tal, compadre? Y diciendo maldiciones y viendo la tele y oyendo el radio. Y yo con mi Biblia. Pasaron 15 minutos. Pasaban a mi lado así, yo ahí. Te digo que me sentía... ridículo. ¿Cómo que amén, hermana? ok. ok. Me sentía ridículo, estaba ridículo. Y luego me puse a pensar. ¿Sabes qué? Estos miserables le van a los indios, pues que se pudran, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo ahorita estaría bien a gusto en mi casa, tiradote, rascándome el ombligo. Le digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes qué? Me dio un coraje. Yo no sé cómo se veía la cara. Soy medio enojón, pero ese día me enojé más. Me levanté bien enojado. Y así medio aguantándome, les dije, ¿saben qué? Ya me voy, nos vemos. Con permiso. Y luego me dice, cuando me iba, dice, ¿saben qué? Ya me voy. Y entonces el tipo me dice, ah, pues está bien, joven, qué bueno. Pues aquí no, ni nos interesa la Biblia. Cuando me dijo eso, se cuenta que me paré así en seco y volteé. Y le dije, mira, ¿sabe qué? toda la semana me la pasé vendiendo y ando predicando y ando dando, vendiendo libros toda la semana. Me encontré con su esposa y ella me dijo que ella quería estudiar la Biblia. Quedamos hoy a las 3. Es el único momento que podía haber yo descansado. Este día me la pasé predicando toda la mañana. Le dije, apenas pude comer. Me vine caminando. Ni siquiera pasó el mugroso camión. Me tuve que venir caminando hasta su casa con el solazo que está haciendo. Y creen que me encuentro a 4 vagos tomando. Yo vengo a hablarles acerca de Dios. Les vengo a hablar acerca de la salvación, de la vida eterna. ¿Tú qué crees que es esto? ¿Qué crees que yo vengo porque yo quiero? ¿Yo voy a obtener alguna ganancia por darte un estudio bíblico a ti? Por mí, púdrete. O sea, por mí, muérete. Es como si yo te estuviera, como si tú me estuvieras haciendo a mí un favor al escucharme darte la palabra de Dios. ¿Tú crees que yo recibo algún beneficio porque tú aceptes a Jesús? Oye, pareciera ser que la gente tiene la idea de que nos hacen un favor. O sea, como si ganáramos algo. La gente se pone así con, es que, ay, no, así como, como que te hacen un favor al bautizarse, como que te hacen un favor al escucharte leerles la palabra de Dios, como que te hacen un favor al recibirte para darles un estudio bíblico. ¿Qué? ¡Vete al garete! ¿Qué favor me vas a hacer a mí? Dime, ¿a mí qué favor me haces? ¿A mí qué? ¿A mí qué me sirve que me escuches la palabra de Dios? ¿A mí qué me sirve llevarte el evangelio? ¿Para qué me sirve a mí? El otro día un hermano me dijo, pastor, es una estrella en su corona. Pues, ¿sabes qué? Quédate con tu estrella. Sí. O sea, en esta tierra, ¿qué beneficio tengo yo de darle, de que alguien acepte que yo le dé la palabra de Dios? El beneficio es para esa persona. La salvación es para esa persona, no para mí. Yo no tengo absolutamente nada. No me van a pagar más. En ese tiempo ni me pagaban. O sea, yo no sé qué cara le puse a los tipos que les dije, ¿sabes qué? Muéranse, ahí nos vemos. Y ya me iba saliendo. El tipo se dice, no, joven, espérenme, no se vaya, no se vaya. Oiga, es que mire, es que es el día que tenemos libre y que estamos aquí entre amigos, estamos aquí platicando y que mire, invité a mi compadre y pues, como disculpándose, no se disculpe, siga tomando, ya me voy. Entonces ya me quería ir, yo así tratando de irme, el tipo me esquivaba así, no, pero espérese, joven, espérese, no se vaya. No se vaya enojado, pues, no, ¿cómo no? Pues, ¿saben qué? Les van a ganar los sultanes a los indios de puro coraje, ¿verdad? Pues sí. Sí, ya me iba yendo. Digo, no, joven, espérese, no se vaya. Le dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Entonces me dice, mire, vamos a hacer algo. La próxima semana, venga. Y aquí vamos a estar, ¿verdad, compadre? Y yo, compadre. Sí, sí. Y así con la cerveza, ¿no? Yo sigo escondiendo nada, yo sí. Le dije, ¿seguro? Sí, sí. Bueno, ok, aquí voy a estar la próxima semana. Pero que conste, yo no estoy aquí haciendo el favor, aquí el ridículo. Bueno, les digo, esa semana les dimos estudios y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Antes de que me fuera el verano se bautizaron el señor, la señora y un compadre, ¿verdad? Los borrachos que estaban ahí. Pero bueno, ya no me caen gordos, ¿verdad? Yo no sé cómo les predicó el Jonás. Seguro se notaba que el Jonás no iba porque quería. Yo no sé. De tal manera que las personas que estaban allí cayeron en cuenta, ¿no? Que tenían los días contados. Yo no sé qué les digo. Mire, de aquí a 40 días van a ser chicharrón. Qué bueno, ¿no? Y esa gente se arrepentían. Y todos, por donde pasaba Jonás, la gente se arrepentía. Por donde pasaba Jonás se iban arrepintiendo. Hasta el rey fue a dar Jonás. Y el rey mandó que hiciesen ayuno. Hasta los animales los pusieron a ayunar. ¿En serio? Es tremendo el éxito de Jonás. Yo no sé. Yo quisiera que ese éxito existiera hoy. Que la gente entendiese lo valioso que es salvarse. Lo valioso que es anotarse en el libro de la vida. Que eso es lo más importante. Ahora, uno cuando se ha unido en el negocio del Señor para salvar vidas humanas. El negocio de Dios. Dios quiere salvar al ser humano. Lo quiere salvar con todo lo que Él desea. Y va a hacer lo imposible. Va a enviar peces. Va a contratar obreros. Va a traer predicadores. Va a hacer milagros. Va a hacer lo que sea. Y te va a estar advirtiendo. Y va a estar advirtiendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar. No quiere que ninguno se pierda. Es el negocio de Dios. Es el negocio de Dios. La salvación le pertenece a Jehová. ¿Y sabes qué? Hasta el rey se convirtió. Y ahora sí los niveles se bajaron rápidamente. ¿Y sabes qué? Dios, al no tener ya el nivel, pues ya los voy a destruir. Los perdona. Y ahora sí el Jonás se enoja. ¿Y sabes por qué se enoja? Porque estaba quedando en ridículo. Porque él fue y les dijo, mira, de aquí a 40 días los van a hacer destruir. Oye, y cuando ya se iban acercando los 40 días, el tipo empieza a decir, 5, 4, 3, 2, 1, no pasa nada. Pues ahora van a decir que soy falso profeta. Ah, no, mátalos. Tú dijiste, me mandaste aquí, mátalos. Mátalos. Y si no los matas, mejor desapárceme a mí, porque qué vergüenza. Me estás haciendo quedar mal con la gente. Mira, para que veas que el Jonás no le había caído el 20, ¿no? Que el ser humano vale más que una profecía. Pero bueno, el Jonás estaba tan decidido que le dijo al Señor, no, señor, yo, ¿sabes qué? Me voy a ir a ese monte y ahí me voy a quedar hasta que los mates. Y el tipo va a hacer un berrinche y se sienta en el monte y se sienta ahí a esperar a que el Señor mate a Nínive. Y están ahí, todo jetón. Te digo, jetón dormido y jetón, esperando que destruyan a Nínive. Y hasta ahí que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Por el Jonás también. Porque aunque te digo, cuando Jonás es un caime mal, también Dios lo quiere salvar. También Dios quiere salvar a Jonás. Y lo quiere hacer entrar en razón. Y entonces el Señor le hace nacer una calabacera. Dice la Biblia que nació de un día para otro una calabacera. Creció la calabacera donde el Jonás se sentó para ver cuando el Señor destruyera Nínive. Allí le nace una calabacera y le hace sombrita, porque el Señor lo veía que le estaba dando la mollera, ¿verdad?, al Jonás, y el Señor le pone una sombrita. Dice, ok, te voy a poner una sombrita, ándale, para que estés a gusto viendo cuando yo destruya Nínive. Y como va para largo, pues a lo mejor ahí aguantas. Entonces cuando le sale la sombrita y al Jonás, oye, fíjate cómo nos cae bien la gente que nos hace cosas buenas, ¿verdad? La gente que nos cae bien. Y cuando Jonás vio que le cayó la sombrita, dice, ay, cómo te quiero, calabacera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me da sombrita y me das calabazas. Y bueno, pues ya se enamoró de la calabacera. Nomás por un día. Le cayó bien la calabacera por un mugroso día que salió. Esa noche, Jonás ya estaba dormidito. Dice, bueno, pues qué bueno, ya aquí voy a estar un buen tiempo para ver cuando el Señor cumpla su promesa. Esa noche vino un gusano y mató la calabacera. A la mañana siguiente, la calabacera estaba bien podrida, ya se estaba muriendo. Y ahora sí el Jonás todo preocupado, mi calabacera, ¿qué pasó con mi calabacera? Y se sentó más enojado, ¿por qué se murió la calabacera? Si me hizo sombrita todo el día. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces esto, Señor? Mira la calabacera, por favor, la calabacera me servía, la calabacera yo la quería. Y luego pesó el solazo, hermano, hombre, el solazo como el de Ciudad Juárez. Cuando estaba el solazo, ahora sí, el Jonás empezó a enchilar. Ahora sí le salió lo jarocho, ¿verdad? Estaba que... ¡ah! Así no le calentaba ni el sol, bien enojado con Dios. Entonces el Señor le dice, oye, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y el Jonás dice, sí, estoy enojado hasta la muerte contigo. ¿Por qué no me matas? Dice, ¿por qué no me matas? Mátame ya, mátame. ¿Por qué matas a la calabacera? Dice, ¿por qué? Le dice, a ver, Jonás, espérame. Esa calabacera tú no la sembraste. Tú no hiciste nada por ella. Oye, te enamoraste de la calabacera nada más porque un día salió y te dio sombrita y te dio calabazas. Y ya, por eso estabas muy feliz. Cuando se murió la calabacera, ya estabas tú. ¡Ay, mi calabacera! Dice, ¿por qué no piensas en Nínive? Una ciudad donde hay 120,000 personas a las cuales yo amo. A las cuales yo me intereso. ¿Por qué no piensas que el Señor se interesa por tu vecino? Por esa persona que te cae mal, por esa gente que tú te encuentras en la calle, por la gente con la que tú trabajas, con los jóvenes con los cuales tú convives todos los días en la escuela. Dios los quiere salvar a ellos. Dice, no habría yo de sentirme mal por esas personas que andan viviendo sin Dios, viviendo sin esperanza, sin salvación. ¿No me habría yo de sentir mal por ellos? Si tú te pones triste por una calabacera que no te costó nada, yo no me habría de sentir mal por un ser humano que tiene toda una historia detrás. No me habría de compadecer por ellos. Queridos hermanos, Dios quiere que todos se salven. Y va a hacer lo que sea para lograrlo. Y tú puedes saber, querido hermano, que tienes dos opciones. Una es, y es la mejor de todas, participar en la salvación de otros. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.